contar una historia que me está pasando con la vecina. Les voy a contar una historia que me está pasando con la vecina. Y no tu checo, cuéntanos a ver. No se desesperen, ya les contaré. Y no tu checo, cuéntanos a ver. No se desesperen, ya les contaré. Cada vez que llego a casa, el bicho de la vecina está en mi cama. Y no escuché, ¿qué vas a hacer? Cogeré.